Tareas, exámenes, trabajos, amigos, amores. En el cole ocurren muchas historias. Nosotros te las contamos. Bienvenidos a Radio Barrio, el punto de encuentro de nuestra comunidad. Hola amigos de Radio Barrio, somos Natalia Sandino Giraldo y Camila Caro. Les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro podcast, esta vez desde el encierro en que nos ha puesto el COVID-19. Este fue un fenómeno que ni nosotros ni nuestros padres habían conocido, estar encerrados todo el día en nuestras casas, protegiéndonos de un enemigo invisible, recibir y hacer tareas por WhatsApp, cancelar de las actividades sociales a las que estábamos acostumbrados, en fin. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Este es el presidente Iván Duque ordenando el aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos a partir del 24 de marzo. Al principio, la medida era hasta el 13, luego se postergó hasta el 27. Fueron los días de la cuarentena, el encierro. Al cerrarse las actividades comerciales, muchos se quedaron sin empleo, sobre todo aquellos que vivían al día, y ahí empezó la otra pandemia, la del hambre, las necesidades y las afectaciones mentales que trae la cuarentena. Esos son los temas de nuestro podcast. Mi nombre es Joana Marcela Hernández, trabajo empleada doméstica. Perdí mi trabajo por culpa de la cuarentena. Me ganaba al mes 400 mil pesos. Joana es una de las protagonistas de nuestra historia de hoy. Aunque el gobierno amenazó con sanciones a quienes despidieran empleados, casos como el de ella se volvieron muy comunes. Empleadas domésticas, maestros de construcción, vendedores informales, perdieron la forma en la que podían sostener a sus familias. Desde el principio de la cuarentena, los gobiernos locales y nacionales estuvieron haciendo anuncios de ayudas y mercados para las familias necesitadas. Las redes sociales se saturaron de imágenes de alcaldes y gobernadores entrando a sectores deprimidos haciendo entrega de mercados. Pues me parece muy bien porque igual me quedé sin empleo desde el 20 de marzo, entonces es una buena ayuda para suplir las necesidades en estos días. Pero no a todos les llegaron esos auxilios. Les presentamos a Cristina Sastre, otra vecina de nuestro sector. No tengo apoyo por parte de la gobernación, ni Familias en Acción, ni del Sisbén, nada de eso que bajan esas aplicaciones para ingresar uno, pero pues desafortunadamente no he podido y pues no he podido hacer esas gestiones y no he recibido ningún apoyo por parte de la gobernación. ¿Cómo ha enfrentado la situación hasta el momento? Aquí Joana. Bueno, en el momento ahorita yo salgo, le pido por ahí a los amigos que nos colaboren con algo de comida porque es el medio que nosotros nos pueden ayudar, porque la mayoría no nos ayudan con plata, sino son con arrocitos, con papitas y lo que más pueden colaborar es con eso nos basemos a nosotros más tanto que nos podamos conseguir un trabajito y levanten la cuarentena. Otros, como José Albeiro, tuvieron que retar al confinamiento para poder comer. Con José Albeiro Quevedo. Pues sí, en realidad me ha sentido afectado porque pues yo trabajaba en construcción y suspendo eso, pues nos pararon el trabajo y entonces tocó salir a la calle a trabajar. Pues entonces me tocó coger la calle, coger una zorrita y comprar plátano, por ahí cebolla, lo que encuentre barato para vender. Pero eso no da igual para uno mantener. Las familias también sirven de apoyo en estos momentos, como le pasó a Cristina. Pues la verdad, gracias a Dios, no ha faltado la comida. Mi hija me trajo un mercado y pues antes de pasar esta pandemia tenía una provisión, llamo yo, tener de pronto un poquito de arroz, aceite, o sea, que no falte la provisión en la casa, es la costumbre, ¿no? A las preocupaciones por la comida se añadieron otras dificultades. el arriendo, los servicios, esos otros gastos que las familias de nuestro sector no pueden eludir. Aquí nuevamente Cristina. Pues la verdad estoy colgada. Estoy colgada desde febrero, ya que en enero no tuve un trabajo porque pues no salía a trabajo. A mediados de febrero hasta marzo tuve un mes de trabajo y pues es difícil pagar servicios, tanto de agua, o sea, los servicios pues no los he pagado puntual. De verdad que estoy colgada y pues yo espero que pase esto rápido para empezar a trabajar. A pesar de que el gobierno había prohibido los desalojos por un pago de arriendo, a familias como la de Joana, esto les causó dificultades con su arrendador. Ahorita por el momento tenemos problemas con el arriendo del señor de la casa, nos están cobrando el arriendo y en el momento no tenemos cómo pagar. Y entonces acá en la habitación que nosotros tenemos, porque no tenemos para dónde irnos ni nada de eso. Entonces nos tocó por obligación poner una estufa improvisada aquí en la habitación y el señor de la casa no estaba de acuerdo con eso. Y por eso hubo unos problemas, nos tocó llamar a la policía, entonces no era por echarle la policía al señor, sino era para que le explicara a ellos cómo era la manera. Entonces dijeron que no y nos dijeron que nos arregláramos como fuera. Entonces nosotros no aceptamos eso. Pero no es solo lo físico, es también el desgaste mental de estar todo el día encerrado, sin trabajo, a veces sin comida, una total incertidumbre. En las redes sociales durante todo el tiempo se estuvieron dando consejos para mantenerse optimistas y tranquilos durante la cuarentena, pero para muchos es realmente difícil. En la convivencia como pareja hemos tenido algunas dificultades por el problema de la cuarentena, que porque él no tiene trabajo y yo solamente salgo, consigo. Y entonces le damos por el mono, le damos gracias a Dios que tenemos personas que nos puedan colaborar. Karina García, a diferencia de nuestros otros entrevistados, logró conservar su trabajo durante la cuarentena. Sin embargo, confiesa que ha sentido ansiedad, estrés y ganas de salir de su casa. Y aquí nos cuenta qué hace para enfrentarse al encierro. Lo más importante es estar en familia, pedirle mucho a Dios y tener mucha paciencia. Mientras grabábamos este podcast, la sociedad colombiana ha empezado a volver a la normalidad. Algunos sectores han vuelto a los trabajos y el gobierno ha permitido a los adultos hacer ejercicio. Sin embargo, las clases seguirán suspendidas hasta finales de mayo y los adultos mayores deben permanecer en sus casas. Y mientras todo eso pasa, Cristina hace recomendaciones. Que tengamos mucha paciencia. Le pidamos a Dios que Dios nos ayude a todos, tanto en Colombia y en todos los países. Orar mucho y pedirle a Dios que nos ayude en esta crisis, porque afecta todo, afecta al comercio, afecta la ganadería, afecta los campesinos que elaboran sus productos y de verdad que viendo en las noticias se pierden, o sea, los afectados somos todos. Entonces tengamos mucha calma, mucha paciencia y el único que nos puede ayudar en esto es Dios. Gracias por escuchar nuestro podcast. En esta misión participamos Juliet Perdomo, Camila Caro, Juan Diego Rodríguez y Natalia Sandino en las entrevistas. El profesor Mauricio Mora en la redacción del guión y la edición. En la narración nosotras, Camila Caro y Natalia Sandino. Síganos en nuestras redes. En Facebook somos Revelación Galanista. En Twitter, @radvillaojoven. En Instagram, @revgalanista. Tenemos un número de WhatsApp en el que ustedes nos pueden enviar sus comentarios o sugerencias para nuevos temas. 310-305-4923. Esta es una producción del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio.